Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El muerto vivo calcinado. Hace unos años se detectó que un ciudadano que había sido denunciado por haber asesinado a otra persona apareció muerto, calcinado en su vehículo. Al hacer el levantamiento correspondiente, sus familiares hicieron las diligencias pertinentes para la inscripción de la defunción, la cual se realizó en el registro civil. Posteriormente, las autoridades detectaron que esa persona no había fallecido. Por consiguiente, el cuerpo de la persona que aparecía calcinada en el vehículo del vivo fallecido, se hicieron la exhumación correspondiente y mediante las pruebas de ADN se determinó que se trataba de otro ciudadano. Se capturó al individuo que quiso fingir su muerte evadiendo la ley en relación al delito cometido y se procedió a solicitar la nulidad o cancelación de la respectiva inscripción de defunción. Curiosidades en el registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.